List 4. Siempre tengo que hacerlo. I always have to do it. No tienen que llamarnos nunca. They never have to call us. A menudo, ella tiene que convencerle. She often has to convince him. Tendrás que hacerlo mañana. You'll have to do it tomorrow. Todo el mundo tiene que trabajar. Everyone has to work. ¿Quién tiene que encender el motor? Who has to start the engine? Él sabe lo que tiene que hacer. He knows what he has to do. ¿Qué tiene que hacer? What does he have to do? ¿Por qué tiene que verla a ella? Why does he have to see her? Él tiene que hacer lo que le digo. He has to do what I tell him. Él debe ser rico. He must be rich. ¿Por qué crees eso? Why do you think that? ¿No puedes ver los coches que tiene? Can't you see the cars he has? Eso no significa que sea rico. That doesn't mean he's rich. Si tú lo dices. If you say so. Deben estar en la primera planta. They must be on the first floor. ¿Qué te hace creer eso? What makes you think that? Hay una luz encendida en la ventana. There's a light on in the window. Eso no quiere decir que haya alguien allí. That doesn't mean there's someone there. Él debe tener muchos problemas. He must have a lot of problems. Esto debe ser la casa del Papa. This must be the Pope's house. Debe de hacer frío fuera. It must be cold outside. Siempre hace frío en invierno. It's always cold in the winter. Él debe ser una persona agradable. He must be a pleasant person. Estas reuniones siempre duran mucho tiempo. These meetings always last long. Nunca sabes cuánto tiempo van a durar. You never know how long they're going to last. Un discurso suele durar una hora. A speech usually lasts an hour. Algunos discursos duran mucho menos. Some speeches last much less. Se tarda mucho tiempo en aprender un idioma. It takes a long time to learn a language. ¿Por qué se tarda tanto tiempo? Why does it take so long? Porque tienes que estudiar mucho. Because you have to study a lot. ¿A quién le gusta estudiar? Who likes to study? A mucha gente le gusta estudiar. A lot of people like to study. Debe de ser gente extraña. They must be strange people. Son como tú y yo. They're like you and me. ¿Puedo hacerte una pregunta? Can I ask you a question? Por supuesto que sí. Of course you can. ¿Puedes hablar un poco más alto? Can you speak a little louder? ¿No me puedes oír? Can't you hear me? Apenas puedo entender lo que dices. I can hardly understand what you're saying. Puedes hacer lo que quieras. You can do whatever you want. Él lo puede hacer mejor que yo. He can do it better than I can. No puede ser. It can't be. Puedo cancelarlo si quieres. I can cancel it if you want. Cualquiera puede hacer eso. Anyone can do that. Pues yo no lo voy a hacer. Well, I'm not going to do it. Le diré a él dónde ponerlo. I'll tell him where to put it. No correré ese riesgo. I won't run that risk. ¿Tienes miedo? Are you afraid? No tengo miedo de nada ni de nadie. I'm not afraid of anything or anyone.